Control. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dispuestas y dispuestos a pasar un buen rato? Que, como siempre, al control técnico Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 927 ya del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, ya sabes. Y también lo sabes porque seguro que lo escuchas de tu emisora favorita, si es que está incluida también en, entre el montón de FMs y plataformas estatales e internacionales, online también, en directo o en diferido, que nos ayudan a repartir ahí conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy nos ayuda a abrir una de las bandas con mejor nombre que se puede poner a una banda de rock and roll. Nunca pasan hambre, faltan a la última y pa' casa. Esa mentira que nos decimos siempre cuando nos vamos de farra. O que nos dice esa amiga o amigo que no se quiere ir y que te dice que no. La última y ya pa' casa. Bueno, pues esta banda con nombre que es una mentirijilla. En esta canción nos dicen una gran verdad. Nunca pasan hambre los gusanos. Tema que fue elegido como sencillo de su último trabajo de estudio, Faunología, volumen 1. So bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahí hemos abierto con la última y para casa una de nuestras bandas asociadas de Zaraguay. Y como ayer solamente te recomendamos un concierto, pero para marzo vamos a empezar a recomendarte ya conciertos para que apuntes en tu agenda de cara a este fin de semana. Conciertos, por supuesto, de esas bandas que se asocian a Salto Mata Radio Rock y a su proyecto Bandas Asociadas Rock Sarosae. ¿Qué tenemos en el menú? Mortal Mess arranca 2025 en Burgos. En el cuarto festival Las Candelas Zurbarán Rock Burgos, con entrada gratuita y varias bandas como Blaze the Trail, Corvus 5, Mammoth Mantra o Mantra, Cinnamon y los propios thrashers segovianos Mortal Mess. Esto será el próximo sábado 25 de enero a partir de las 7 de la tarde en la Plaza Nueva Gamonal de la capital burgalesa. Como te digo, con entrada gratuita, pedazo de festival si estás en la ciudad de Burgos o vives en la provincia o te apetece acercarte este fin de semana por la mítica y legendaria capital burgalesa, que años de historia tiene también y muchas cosas para ver, sobre todo por ahí hay buen vino, ¿cómo se llama el vino este? Ribera del Duero. Bueno, es ese. Muy bueno. Pues lo dicho, si te vas a probar unos riberitas del Duero ahí a la provincia de Burgos, a Burgos concretamente, que sepas que puedes disfrutar. Y si te gusta el rock, y obviamente si estás escuchando este programa es por esto, que lo estás escuchando porque te gusta el rock. En cualquiera de sus estilos, lo dicho, tienes un pedazo de festival gratuito este sábado 25 a partir de las 7 de la tarde en la Plaza Nueva Gamonal de la capital burgalense, con los Mortal Mess a la cabeza. Uno Mortal Mess que la última vez que lo estuvimos por aquí nos prometieron que va a haber canciones nuevas este año. Y que a lo mejor en el segundo o tercer trimestre de 2025 hay hasta incluso nuevo disco. En cualquier caso, con los piños largos, no, enormes, cual colmillos de morsa, nos tienen los Mortal Mess con ese nuevo material que seguro tiene la calidad de que atesoraba ya su álbum debut homónimo, del cual vamos a escuchar el corte número 3, un tema titulado Ghosts. Fantasmas, que los hay por doquier. No es necesario que busques ni castillos ni casas encantadas, los tienes bien cerquita, seguro que pegas una patada y le das a dos o tres. Mortal Mess Ghost, de su álbum debut homónimo, este sábado 25 de enero en la Plaza Nueva Gamonal de Burgos a partir de las 7 de la tarde en un pedazo de festival con entrada gratuita. We'll be right back. proposal for the rest of the time. There's a time lost. It seems to pass me pain to the way I know the sky. But I adore the village steam all the way. Locking and mocking a deep in your race. People, yes, here because I'm here to beat this little trip. They can now escape from his infinite hell. Sacalo de un canal de YouTube. Nos ponemos ruidosos. Regresa a la sección más cafre del programa. Como cada semana, casi todas las semanas. Arrancamos con esta banda llamada Ash Banes, que tras un primer EP en 2021, este quinteto metal extremo de New Jersey ha publicado varios sencillos. No sabemos si son adelantos a un próximo trabajo, pero sí sabemos que este que escuchas, Unhollow, es el más reciente. ¿Qué? sing, what's in front of? La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues de una banda prácticamente debutante, nos vamos con unos auténticos veteranos del black metal. Consecratus ad mortem es el título del octavo trabajo discográfico, sexto en forma de larga duración. Para esta veterana formación húngara, como te digo, de black metal, que es una formación que lleva en esto desde 1999, los podríamos haber metido en la vieja gloria tranquilamente, ¿eh? Esto se titula Odium Vetus y es el más reciente sencillo extraído de ese último álbum, Frost, Odium Vetus. Yeah.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y el segundo ejemplo de estas, este nuevo emerger de bandas en los mares del sur asiático nos llega desde Indonesia. También bastante jóvenes, llevan 7 años, ya un tiempecito, en el cual les ha dado para lanzar 3 sencillos. Este que suena es lo último que han publicado, se llama Heterodox, y esta banda lleva por... se hacen llamar Lord From Triad. Más deathcore, esta vez desde Indonesia. Dicho deathcore, esto claramente es metalcore, ¿eh? Go! Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Muy bien, pues ya superada la primera mitad del programa, llega el momento de la sección de secciones. Llega el momento de que te acerques el orinal o escuches el programa directamente sentada en la taza al váter. No va a ser que te nos mees de la risa. Además, la ventaja que tiene escuchar la radio en los tiempos que corre, que te la puedes llevar a cualquier lado, porque como la tienes en el telefónico móvil, pues oye. Y si no va bien de cobertura, pues tiras de podcast. Lo descargas previamente y ya lo escuchas en el lugar que te apetezca. Sea cual sea la versión que utilices para escucharnos, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, agradecidísimos de la escucha. Pero ya sabéis que a mí lo que me pone perraco es que no escuchéis en directo. Y estoy viendo que estáis conectada muchísimo personal, así que ¡pua! Más hueco que una perola, go. Hoy los dos titulares de las bizarradas vienen con temática común. Trampas. No, esto era ayer. Si las trampas eran... Se podría decir que estafas o intentos de estafas, pero mira, lo que sí que tiene en común es que ambas canciones van a estar, ambos titulares van a estar ilustrados musicalmente con bandas argentinas. Mira, ¿ves? Y hay algo en común. Claro. A ver, el primero no es una estafa, pero no es una estafa, es un intento más que una estafa. Básicamente es una chorrada. Vamos allá, Roxa Rosae. Venezuela crea su propia versión de Mercadona. ¡Claro! Además ahí está todo más maduro. Mercadona es uno de los supermercados más conocidos de Españistán. Son muchos los creadores de contenido que utilizan el tirón de esta empresa en distintas redes sociales para grabar vídeos sobre sus productos o recomendar novedades que llegan a las estanterías de los diferentes establecimientos que tienen repartidos por todo el territorio estatal, que es una auténtica invasión lo de Mercadona. Pero que supiésemos, no había salido al extranjero, no es como la invasión también de supermercados franceses aquí, ¿no? El Alcampo, el Carrefour, ya se sabe. Bueno, pues en una de estas plataformas de redes sociales es donde el usuario Carlos Sabaj ha compartido lo que se ha encontrado en Maracaibo, Venezuela. Se trata nada más y nada menos que de un supermercado llamado, atención, Mercanona. No Mercadona, Mercanona. Todo, las dos con N. Además, con un logotipo y una tipografía clavados a los de la empresa castellonense. El mismo estilo de letra, el mismo color, todo igual. Pero Mercanona. Es la copia más legendaria que he visto en mi vida. Ha comenzado a decir en su publicación. El usuario ha optado por entrar a la tienda y acercarse a hablar con una de las cajeras para preguntarle por estas claras similitudes y si es una copia del supermercado españistaní. Lo primero que le cuestiona es el nombre del establecimiento. Es un mercado popular, popular como el de la abuela, donde la gente viene en pijama, ha reconocido la cajera. ¿Y habéis copiado lo que es el Mercadona de España?, ha preguntado después. Bueno, no lo hemos copiado, ha aclarado la trabajadora. Se llama Mercanona, ¿eh? No tiene nada que ver. Dices que se parece, que se parece, no se parece en nada. Posteriormente, el muchacho este ha mostrado el interior del pequeñito comercio, porque la verdad que es como una, como un ultramarinos de pueblo, de tamaño, o sea, no tiene más. Es como si aquí la Pili agarra y en vez de comestibles Pili y pone Mercanona, ¿no? El mismo tipo de tienda, y que ofrece productos refrescantes, fruta, productos de limpieza o harina para hacer la arepa venezolana. Además de una farmacia, también venden medicamentos, o sea, venden de todo. En Mercadona no. Dice, hay un fotocol para echaros fotos delante. Me parece de risa porque esto es lo más legendario que he visto en Venezuela, la verdad. Comentaba el muchacho este ante la más descarada, la tan descarada copia del Mercadona, más escalada incluso que las copias que hacen los chinos, que ya sabes que los chinos lo copian todo. Sí, sí. Y con nombres muy ridículos. Pues esto al... Yo creo que está a la par, ¿eh? A la par. Hombre, se ha cogido el logo y todo, eso el es lo mismo tipo de letra, el mismo color, todo. Solo lo ha cambiado la D por la N. Bueno, pues este es el Mercanona que se ha encontrado este muchacho en Maracaibo mientras paseaba por sus... calles. Lo que en inglés se traduce por streets, a pesar de que la banda que la canta es argentina. Concretamente de Buenos Aires, tras su EP debut de 2020, este sencillo titulado Streets es el primer nuevo material que publica el cuarteto glam sleazy rock bonaerense con voz femenina al frente, Ravenous. El mismo nombre que tienen los power metaleros canadienses, así que no confundidlos. Estos son los Ravenous de Argentina. Streets. Yeah. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. En Aragón, lo más probable es que te hayas enterado del accidente que hubo en una de las estaciones de esquí del Pirineo Oscense. Pero probablemente lo que no sabías es lo que te vamos a contar ahora, Roxa Rosae. Cuidado con la estafa del Telesilla de Astún. Estamos a la que salta. Son más rápidos que inmediatamente. Exacto, muy bien. La Guardia Civil ha alertado de una nueva estafa en la que los ciberdelincuentes tratan de aprovecharse de una tragedia para engañar a los usuarios de Internet. En este caso es un fraude en relación con el accidente ocurrido en la estación de esquí de Astún este pasado sábado, que ha dejado varios heridos, dos de ellos de gravedad. Pero sin muertos, afortunadamente. A través de su perfil de la antigua Twitter, la Benemérita ha pedido a la comunidad que desconfíen si les llega un comunicado en el que una persona se pone en contacto contigo pidiendo ayuda para su amigo Marcel, de 23 años, supuesta víctima de la tragedia. El emisor del mensaje pide colaboración ciudadana para recaudar fondos para los supuestos gastos del tratamiento y rehabilitación de la víctima, aportando un link a una página web de GoFundMe. Una conocida plataforma de mecenazgo y recaudación de dinero. Pero no te lo pierdas, porque los estafadores, en un mensaje enviado directamente a la Guardia Civil, piden también la colaboración de la gente para difundir el mensaje y conseguir la máxima difusión. Ay, tontos, pero con dos cojones, que nos lo difunda la Guardia Civil. Pero esto lo han investigado bien, bien. Hombre, no lo van a investigar si les ha llegado al propio correo de la Guardia Civil. Es acojonante. Es que es increíble. Buah. En el comunicado solicitan hasta 10.000 euros para cubrir los costes del supuesto tratamiento, tratando de captar la atención de usuarios, describiendo a la supuesta víctima como una buena persona que siempre está ahí para sus amigos y familiares. Necesita nuestro apoyo para salir de esta difícil situación. Los costes de la cirugía, rehabilitación y el apoyo necesario son para su familia inasumibles, explican. Aquí en España, que está la seguridad social, bueno, que ya lo pagamos entre todos. Es igual, los tíos lo intentan. Desde la Benemérita aseguran que se trata de una víctima ficticia y piden a los receptores del mensaje que lo ignoren. El equipo de la comandancia de Huesca está investigando el origen de la estafa. Por lo menos se saben cubrirme las espaldas, porque llevan desde el sábado investigándolo y aún no han conseguido averiguar quién son. En fin, una nueva muestra de la picaresca Made in Spain, que lejos de ser graciosa, lo único en lo que se convierte a nivel social, para todas y para todos, es en miseria para todos. Misery for all. Seguimos en Argentina. Funeral Eve es el título del segundo álbum de estudio para estos death metaleros, también con voz femenina al frente, llamados Transmigration Macabre. Este Misery for All es el primer sencillo oficial de este nuevo trabajo. We'll be right back. expertos en el relleno. Bueno, pues si ayer en la sección de tocarse hablábamos de Ronnie Romero, el más pesado del mundo entero. A ver, que lo decimos por la cantidad de bandas y proyectos a las que pone voz y colaboraciones en las que participa. Pues hoy le toca al otro que es solo al único cantante que puede rivalizar con él, que es Jeff Scott Soto. Que pone su voz en esta power baladita, el más reciente sencillo de este dúo búlgaro de metal sinfónico progresivo llamados Sena Coef. Este sencillo lleva por título Bórrame, Erase Me. Y yo me borro dejando que te guste, que te toques a gusto y contenta, pero diciéndote que no te vayas todavía, que quedas te dice como manda San Pere Galanda. Escala por ahí, la escala por ahí, la escala por ahí. hemos pasado tú y yo un buen ratico, y Roxa Rosae también un buen ratico en nuestra mutua compañía, pero es el momento de largarse. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco, que se está descojonando todavía de lo del Mercanona de Venezuela, también se despide agradeciéndote enormemente la escucha. Ya lo estés haciendo en directo, en diferido o vía podcast. Y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, comprando en el Mercanona o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Nada más que añadir en tanto esa atascación a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más se os quiere. Agure, monamures.